El martes a las 6 de la mañana los compañeros recibieron una advertencia en donde se sabía que cuerpos de la gendarmería habían empezado a averiguar si en los hospitales del Maitén y el Bolsón había camas disponibles para heridos de gravedad. Como vienen ya recibiendo distintos grados de persecución y de represión, porque ya es la tercera en menos de 6 meses que vivimos, se pusieron en alerta y empezaron a pedir a distintos integrantes de la comunidad y a los vecinos que se empiecen a acercar al Lofan Resistencia. El Lofan Resistencia, para los oyentes, es un territorio recuperado que históricamente fue y es de esta familia, de la familia Jones Walla, y que Benetton y en manos de otras empresas expropiadoras lo están reclamando con complicidad del Estado Nacional. En este contexto y en el contexto de las distintas persecuciones que se viven diariamente, porque esto también, ¿no?, uno naturaliza el grado de persecución, pero esto es todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo hay amenazas en la entrada del LOF, hay hostigamiento verbal, esto pasa todo el tiempo, no es que pasa solo ahora, pero en este contexto, alertando y llamando a la comunidad a acercarse para preservarlo, el LOF está constituido por distintas familias, son alrededor de 25 personas que viven ahí, con niños y mujeres, llegan a las 6 de la mañana, que incluso desde la legislación de nuestro país, desde el último golpe militar, los allanamientos se deben hacer con luz de día. Igual ellos llegan sin el orden de allanamiento, digo, siguiendo con las irregularidades y la ilegalidad. Llegan grupos de distintas fuerzas a través de distintos enfrentamientos que fueron persecuciones y, dicho en palabra de los compañeros mapuche, una cacería. Secuestran a 7 integrantes de la comunidad, dentro de los cuales había personas que no eran de la comunidad, sino que eran parte de estos vecinos que habían ido a apoyar la lucha y la resistencia pacíficamente, por supuesto. De hecho, 2 de ellos estaban yendo a buscar un caballo porque son veterinarios, es decir, y están ahora en proceso judicial. La represión fue terrible, se tiraron balas de goma y balas de plomo y los corrieron por campo abierto. Una vez secuestrado esto, rompieron toda la ruca, se llama ruca a las moradas, rompieron, quemaron, robaron todos los animales, pegaron a las mujeres, a los niños. Fue una cacería, fue equiparable a cualquier accionar del gobierno de Julio Argentino Roca. Después de esto, después de estos eventos, muchas de las mujeres salen de la ruca desesperadas a ver a dónde se habían llevado a los compañeros, que son sus hermanos, son sus esposos, son sus primos. Y a partir de ahí empieza un recorrido de incertidumbre, de mentiras, de desapariciones, de no poder encontrarlos, donde empezamos los vecinos y los compañeros que estamos con ellos o que tratamos de acompañar desde las distintas instituciones a las que pertenecemos, empezamos a acercarnos en búsqueda de las personas que habían desaparecido literalmente, claro, porque no sabíamos el paradero, porque en las comisarías mentían, porque en los hospitales nos negaban la información. O sea, como yendo, ¿no?, a la peor época de nuestra historia, sí, o bueno, una de nuestras peores épocas. Siguiendo con esto, se empieza a buscar, finalmente se encuentran dónde están los compañeros detenidos, todos golpeados, con golpes, estamos hablando desde fracturas hasta moretones, hasta lesiones en la cabeza, todos golpeados, nadie había recibido asistencia médica. Una de las chicas tiene una fractura en el dedo y fue atendida varias horas después, de hecho. Frente a esto era el panorama era desesperante y empieza lo que es el proceso judicial, que es otro proceso desesperante porque necesitamos de los abogados, es en enero, que son las ferias judiciales también, entonces puede posponerse de pronto 2 meses hasta que sepamos, o sea, empieza a haber un problema de coherencia incluso, en verdad había mucha coherencia de parte del Estado genocida, pero no de parte del reclamo de las familias. Frente a este panorama se decide pedir, junto con el abogado que ofició abogado defensor, el doctor Machado, que es un abogado que no eligió la comunidad, sino que es un abogado que se lo da el Estado como abogado defensor. Sí. En esta división hay 7 detenidos que están dentro de uno de los penales de la unidad penitenciaria, y hay otros 3 que quedan en el tribunal de Esquel. Se junta gente, no la suficiente para nada. De hecho, había muy pocos integrantes de la comunidad de Esquel, de Bariloche y de Neuquén. Éramos muy poquitos, muy pocos medios también. Logramos cortar una calle esperando el tribunal, pero éramos muy pocos, esperando respuesta a las 3 personas que estaban adentro del tribunal, que estaban lastimadas también y golpeadas e incomunicadas con su familia. Cuando logramos entrar a verlos, corroboramos esto. Estaban golpeados, yo los vi, así que es no es información exagerada ni nada, como algunos medios hacen creer. Cuando estamos ahí y empezamos a hablar con el abogado y demás, el abogado presenta, en ese momento se piden testigos de la parte estatal y entran aproximadamente unos 30 gendarmes a testificar, muchos de los cuales los compañeros los reconocían como aquellos que habían golpeado, perseguido y tirado, incluso incendiado la ruca. Entonces muchos de los que decían los compañeros nos están atacando y encima están testificando, y a ninguno de nosotros nos pidieron testificar, ¿no? Ahí yo creía que era como el umbral de la impunidad, y los compañeros apelando a lo que ellos dicen en Nehuen, que son las fuerzas, y convocando al Nehuen a los distintos Nehuenes de esta tierra a través de danzas, de cultrum, de tocadas de tambores, se mantenían fuertes teniendo a sus hijos ahí adentro golpeados sin poder comunicar, sabiendo que tenían hambre, que habían pasado la noche con frío. Todos esperábamos el fallo del juez. Nos habían dicho que alrededor de las 5 de la tarde el fallo del juez iba a salir. El fallo del juez salió a las 22:30 y negó la excarcelación de los 3 detenidos ayer a la noche. Eso es como el resumen legal de lo que pasó, pero en la mitad, a las 9 de la noche, cuando estábamos esperando este fallo, tracorriendo una referente muy importante para la comunidad del Love and Resistance de Cuyamén, gritando y desesperada porque habían vuelto a entrar una fuerza especial que se llama GEOP, que es una fuerza militar especial de la Patagonia, a tirar con tiros de plomo a la noche para volver a desalojar mientras nosotros estábamos esperando ahí. Mientras sucedía esto, que tiraban con tiros de plomo y los escuchábamos por el teléfono, las mujeres y los peñi que estaban ahí empiezan a desesperarse también, porque muchos habían decidido ir a Esquel, a la ciudad de Esquel, dejando a sus niños preservados en sus casas, como hacemos muchas de las mamás cuando tenemos que ir a manifestarnos, y en las casas donde lo habían dejado volaban tiros de plomo. Más fue desesperante cuando empezamos a escuchar, se necesitaba una ambulancia, a decir que teníamos heridos de bala en el cuello, heridos de balas en la cara, balas de plomo, y nos negaban también el acceso de la ambulancia. Finalmente igual los compañeros no se fueron en la ambulancia, se fueron con otros compañeros, colegas, fotógrafos, que se apuraron y llegaron más rápido, los levantaron y se fueron y se llevaron los heridos de bala. Bueno, el estado de shock era terrible, de los niños, de las mujeres. Nosotros vivimos en una zona que, como todo el mundo sabe, es muy fría y la estepa es muy cruda, y cuando uno no tiene ni paredes ni lonas porque se prendieron fuego, un nene de 3 años la pasa muy mal. Así que ese era el panorama a las 9 de la noche. A las 10 de la noche, esperando que nos digan, con el clima terrible de desesperación y de desolación, intimidan a todos los que estábamos ahí en el tribunal, porque llegan, después de varias corridas que hubo en el día de la gendarmería provocando y aprovechándose de los compañeros que estaban ahí, llegan alrededor de 8 camiones acoplados de gendarmería para que cuando recibamos las noticias nos puedan provocar y quieran que los peñis se enojen y generen alboroto. Mientras tanto, tenemos acá en Bariloche a 2 compañeros internados, uno en terapia intensiva y otro que tiene que realizarse una operación que se estima que sale 50.000 pesos.